Bueno, mi nombre es Edinson Neira, vocero de la coordinadora Penco-Lirquén y parte de la intercomunal contra el proyecto Octopus. Y bueno, con respecto a qué estado se encuentra el proyecto actualmente, esto se encuentra suspendido nuevamente gracias a los reclamos y recursos de protección que se pusieron por la no realización de la consulta indígena. Eso es algo que nosotros ganamos en la Corte Suprema y que va a significar la suspensión de este proyecto hasta julio del año 2017. Y bueno, ¿en qué se encuentra la empresa? La empresa está tratando de volver. Sin embargo, esto le significó, esto que te contaba el supremazo, este retraso, le significó perder el buque que le iba a poner Holanda, que tenía que ponérselo en caso de que funcionaran para el año 2019. También significó que tengan que repactar créditos, por lo tanto un efecto monetario a lo que es la empresa y también algunas pérdidas de socios. Pero sin embargo, sabemos que estos siguen con el proyecto, que todavía lo pueden vender, que todavía pueden conseguir nuevos inversionistas y de hecho están en una etapa de tratar de volver nuevamente, acercarse a las organizaciones vecinales, a las juntas de vecinos y haciéndolo de la forma que lo han hecho siempre, a través de coima, a través de dinero, ofreciendo mitigaciones, ofreciendo cuestiones que sabemos que no son la solución para el problema que ellos nos van a traer de contaminación y de afectación a nuestros recursos naturales, a nuestra fuente laboral y también a nuestra forma de vida y seguridad, en este caso de nuestras casas, con este gasoducto que va a estar atravesando todas nuestras poblaciones.